Marketing List 10. Nunca hemos patrocinado un evento. We've never sponsored an event. El patrocinio es otro camino que podríamos tomar. Sponsoring is another route we could take. Necesitamos encontrar algo realmente original. We need to find something really original. Tenemos que hacer algo noticiable. We have to do something newsworthy. Ser bueno no es suficiente. Being good is not enough. Tenemos que ser los mejores. We have to be the best. Asegúrate de aclarar los límites de la garantía. Make sure to clarify the limits of the warranty. Hay poco juego limpio en nuestro sector. There's very little fair play in our industry. Las etiquetas no incluyen la fecha de caducidad. The labels don't include the expiration date. Esta es la parte más creativa de la empresa. This is the most creative part of the company. Tienes que aplicar principios del mundo real. You have to apply real-world principles. No he presentado el presupuesto todavía. I haven't submitted the budget yet. No preveo grandes cambios en el sector. I don't foresee major changes in the industry. Vamos a anunciar en revistas técnicas. We are going to advertise in trade journals. Comparando con el año pasado, hemos hecho grandes progresos. Compared to last year, we've made big progress. Tenemos que encontrar otras formas de llegar a nuestros clientes. We have to find other ways to reach our customers. ¿Cuándo estará listo el folleto? When will the brochure be ready? Las ventas y beneficios están creciendo. Sales and profits are growing. La gente está empezando a comprar otra vez. People are starting to buy once again. Podríamos incluir un cheque regalo. We could include a gift certificate. A ese precio estamos regalando el producto. At that price, we are giving away the product. A ese precio es una auténtica ganga. At that price, it's a real bargain. Tenemos que idear una forma para retener clientes. We have to think up a way to keep customers. Tenemos mucho material escrito para la promoción. We have a lot of promotional literature. Me encanta el nuevo folleto que habéis diseñado. I love the new brochure you've designed.